Voy a hablar nada más de seis cosas. Voy a exponer seis puntos, ¿sí? No podía rehuir el tema autodefensas y policía comunitaria que no he trabajado. Pero, sin embargo, voy a hacer algunas alusiones a él. La primera, ¿desde dónde hablo? Hablo desde el estado de Chihuahua, el más sacudido por la violencia de la guerra contra el narcotráfico promovida por Felipe Calderón desde el año 2006. En Chihuahua, esta guerra se inicia en 2008. Y vamos a ver los efectos que tiene. En un artículo que escribí al respecto, el doctor José Luis Calva me hizo el favor de cambiarle el título y le puso la iatrogenia de Calderón. O sea, cómo el remedio resulta peor que la enfermedad, o viene a empeorar la enfermedad. Ustedes ahí tienen que, nada más les voy a presentar brevemente algunos de los efectos de la guerra. Miren, este es los asesinatos dolosos. Teníamos 500 más o menos, 500 en el año 2007. Llega el operativo conjunto en marzo de 2008 y se escala a 1.500. Sube a 3.600, perdón, se escala a 2.600, luego sube a 3.600 en 2009 y llega al paroxismo de 6.421 asesinatos dolosos en 2010. Baja, ha estado bajando, pero aún así estamos por encima de los datos de 2007 y ya no somos el primero, pues somos el tercer lugar en asesinatos dolosos del país. Miren, los asesinatos por cada 100.000 habitantes. Antes del operativo conjunto teníamos 16.97, para 2009 teníamos 108 asesinatos por cada 100.000 habitantes y en 2010 llegamos a 148.9 asesinatos. En los peores de América Latina y semejantes, yo creo, a las guerras de África del Centro. Uno de cada cinco asesinatos cometidos en este periodo, durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a los datos del Semanario Z, se cometió en Chihuahua. Ahí tienen ustedes la gráfica. No reporto más, fueron 83.191 ejecuciones, de las cuales en Chihuahua fueron 16.467. Fue el siguiente estado fue Sinaloa, que no llegó ni a la mitad de Chihuahua. Nada más, un ejemplo, los asesinatos dolosos de mujeres. El año en que habíamos tenido más había sido en 2002 con 55. El año anterior al operativo del conjunto hubo 42, pero después de la una vez que comienza el operativo conjunto se eleva a 125, 194, 446 en el 2010. Estos son los resultados de la intervención calderoniana y del pésimo manejo estatal de Estado del asunto del narcotráfico en Chihuahua. Es el primer punto que quiero dejar bien claro. Los efectos, nada más, los efectos de esta violencia, del crimen organizado y de atropello a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, los efectos psicosociales, sociales, económicos, aún no se acaban de evaluar. Segundo punto, los indígenas, sobre todo los rarámuri, cuentan con sus propias formas de administrar justicia interna, muy eficaces. Sin embargo, ante las agresiones externas siempre han preferido esquivarlas, remontarse. Hay aquí no solo una concepción estratégica de supervivencia, sino también ética. Me das lástima, es el pensamiento indígena, porque tienes que robar, tienes que despojar para vivir. Sin embargo, varias comunidades han emprendido defensas exitosas de su territorio, de sus recursos naturales, gracias a recurrir a ordenamientos jurídicos nacionales y a tratados internacionales. De esto nos va a hablar ampliamente la compañera Isela González, que está aquí. Pero, por ejemplo, ahorita está detenido, gracias a recursos interpuestos por comunidades indígenas, la construcción del aeropuerto de Creel, está detenida la construcción del gasoducto Topolobampo El Encino, está detenida la descarga de aguas negras de los hoteles de la Barranca, se está detenida la tala del Bosque, en la zona de Choriachi, Coloradas, allá en el municipio de Guadalupe y Calvo. Se han recuperado 5.000 hectáreas de pastizales en el ejido Baqueachi. Ante los narcos, los indígenas han optado por no confrontarse. Algunos de ellos participan en el nivel más bajo de la pirámide de narcotráfico, como productores de marihuana y amapola, ante la imposibilidad de subsistir con sus cosechas tradicionales. Sin embargo, no entran al circuito de compraventa de enervantes, lo que les ha permitido sufrir menos de este tipo de violencia. Su lógica de subsistencia, de buscar sobre los valores de uso y de no involucrarse en la carrera por los valores de cambio, de mantener esa superioridad ética ante el despojo, son enseñanzas que deben retomarse. Tercero, la situación es muy diferente en los municipios mestizos de la llanura, de media o baja marginalidad, de lógica ranchera. Ahí las reformas neoliberales a la agricultura, sobre todo la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han producido enormes vulnerabilidades y vacíos de poder de Estado en las comunidades. Han hecho quebrar la agricultura temporalera, forzado a la emigración, debilitado al tejido comunitario, vulnerabilizado a los jóvenes, a las mujeres. Estos vacíos y vulnerabilidades han sido aprovechados por el crimen organizado, sobre todo por el cártel de Juárez y su brazo armado, La Línea, que han penetrado toda esta región de diversas maneras, hasta hacerse del control de municipios completos, no solo de facto, sino también institucionalmente, como señalaba ahorita José Gil Olmos. Ocupar, no es que controlen a la policía, ellos son la policía, ocupan institucionalmente puestos claves, los cuerpos policíacos, las direcciones de finanzas, de seguridad y de obras públicas. ¿Qué es lo que en estos municipios de la llanura chihuahuense ha impedido que surjan las autodefensas? Lo que ha impedido que surjan son la gran fuerza de la delincuencia y el gran número de efectivos de ella presentes ahí, ¿sí?, dada la importancia geopolítica de la zona. Hay que recordar, el noroeste de Chihuahua tiene una doble función. Por un lado, concentra todos los envíos de droga provenientes de la sierra del Triángulo Dorado de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, y por otro lado, es el punto de partida de las brechas clandestinas que se internan en Texas y en Nuevo México. Es lo que yo le llamo la Y de la muerte. Ahí se concentra y se reenvía. Entonces, esto hace que haya un gran número de efectivos del crimen organizado con capacidad de movilidad, con gran potencia de fuego. Y además, su colusión y penetración de las autoridades. Y además, para empeorar todavía el asunto, la infiltración de las redes delincuenciales en muchas familias. Algo que ha impedido también el surgimiento de autodefensas como en Michoacán es el hecho de que el crimen organizado no se haya tratado de apoderar de ranchos o de cosechas, que lo que hubiera permitido que los agricultores o los fruticultores más prósperos se armaran y armaran a pequeños ejércitos, como fue el caso de Michoacán. ¿Sí? Aquí no sucede eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cultivar limón o aguacate para la exportación, que son buen negocio, que estar luchando por producir manzana o producir nuez o algodón en condiciones de sequía, con altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, compitiendo con la manzana norteamericana y el maíz importado y con bajos precios. Si los narcotraficantes hubieran apoderado los ranchos como en Michoacán, en el norte de Chihuahua, lo que tendríamos ahorita es que ya se hubieran integrado al Barzón para demandar mejores condiciones a sus productos. Hay aquí, sin embargo, dos experiencias que tomar en cuenta. Por un lado, la experiencia de la comunidad de Levarón, que más que autodefensas se pudiera asemejar más a las policías comunitarias. ¿Sí? Es una comunidad específica, étnicamente muy identificada, religiosamente con una rama disidente de la Iglesia de los Mormones. Sin embargo, va a exponer aquí Julián Levarón y no doy más elementos. Yo creo que con experiencia de la policía comunitaria que organizan ellos a partir del asesinato de sus dirigentes Benjamín Levarón y Luis Widmar, podemos decir que las policías comunitarias también pueden ser de güeritos. ¿Sí? Y también tenemos el ejemplo de las movilizaciones del ejido Benito Juárez últimamente. Ante el ejido Benito Juárez es un ejido muy combativo desde su fundación, en contra de las reformas neoliberales en la agricultura y últimamente en defensa de su territorio ejidal, de su agua y de su comunidad, ante la ofensiva de los menonitas acaudalados por apoderarse del agua del río del Carmen, ante la ofensiva de la minera Mac Silver por establecer una mina a cielo abierto en el territorio ejidal y ante la presencia de los sicarios en su comunidad. La reacción de la minera, de los depredadores del agua y de los sicarios ya produjo el asesinato doble del dirigente barcelonista Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, y actualmente, en días recientes, ha amenazado de muerte al dirigente local y nacional del Barzón, Martín Solís. No quiero dejar de lado esto. Quiero hacer esta denuncia en este momento. Es la criminalización de los barzonistas, la represión por parte del gobierno del Estado, la acechanza de la minera, la acechanza de los menonitas acaudalados, la acechanza de los sicarios presentes en la comunidad, puede producir otro iguala en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuarto punto. Así como el calentamiento global es producto acumulado de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que en México se experimenta estos días es un verdadero calentamiento social. Se origina en la acumulación de los impactos negativos de diversos procesos sociales y en la interacción de esos efectos perversos. La violencia multiforme que acá estamos viviendo es el lixiviado que se produce al interactuar exclusión y desigualdades sociales, corrupción, modelo económico polarizante, integración subordinada e hiperexplotada en la fuerza laboral, acción de las mafias de todo tipo, debilidad del Estado, colusión del Estado con las mafias, dependencia económica, cultivo mediático de pulsiones consumistas e individualistas a toda costa. Este calentamiento es generado y aprovechado no solo por las mafias del crimen organizado, sino también por las empresas y los potentados que llevan a cabo el despojo y la apropiación de los territorios y los recursos naturales de las comunidades, por los oligopolios mediáticos, comerciales e industriales que se benefician de la promoción del consumo de bienes innecesarios, de la comida chatarra, de la cerveza y el alcohol, y por el Estado que utilizan para su beneficio. Los efectos del calentamiento son la multiplicación de las conductas delincuenciales, el deterioro social y psicosocial de las personas y las comunidades, la desmovilización, el individualismo, el refugio en lo propio. Quinto, en este contexto es prácticamente imposible pensar en la autonomía si no hay una desconexión, una independencia mental de las personas y de las comunidades del modelo civilizatorio que está detrás de todos estos procesos. Detrás de esta nueva fase liberal, neoliberal, demencial, como le llama un periodista argentino, de la acumulación por desposesión, enfrentamos un modo civilizatorio, el del extractivismo patriarcal, que busca la maximización del lucro, violentador de la naturaleza, de las personas y de las comunidades. Podríamos epitomizarlo en la frase: la tierra es de quien la perfora. Es un modelo que va de la civilización a la barbarie, que por la devastación de la naturaleza y la destrucción de las comunidades está conduciendo al cambio climático, al calentamiento global y al calentamiento social. La desaforada competencia por tener más, cueste lo que cueste, la explosión de todas las violencias. A esta civilización patriarcalista, violentadora, extractivista, debemos oponer la maternización de la sociedad. La madre es la que cuida amorosamente no solo de la familia, sino también del hogar, sin pedir nada a cambio. Por eso, nuestro modelo es el de la civilización del cuidado, de la gratuidad, de los derechos para todas y para todos. Como dice Leonardo Boff, por eso, los dos valores y derechos básicos que deben entrar cada vez más en la conciencia colectiva son cómo preservar nuestro espléndido planeta y cómo garantizar las condiciones ecológicas para que el experimento Homo sapiens, Homo demens, pueda continuar, desarrollarse y coevolucionar. En torno a ese núcleo se estructurarán todos los otros derechos, que serán no solo humanos, sino también sociocósmicos. Hacer valer los derechos sociocósmicos implica invertir las prioridades, construir un nuevo civilizatorio destinado al buen vivir de todos y no al lucro de unos cuantos, cuidando unos de otros, cuidando de la comunidad de seres vivos. Termino. 6. Esta utopía máxima de un modelo civilizatorio de la gratuidad, de la maternización de la sociedad, de la convivialidad, ha de hacerse realidad a través de utopías minimalistas, que exigen una serie de tareas a corto plazo y que pudieran ser: 1. Aprovechar los marcos legales actuales y los tratados internacionales para que las comunidades, los profesionales y las ONGs que los apoyan den la lucha para rescatar su autonomía, su territorio, sus recursos naturales, como señalábamos arriba a partir del ejemplo de la Tarahumara. 2. Resistir la deshumanización. Multiplicar, diversificar, coordinar las formas de resistencias y el desarrollo de alternativas. Buscar formar una red de resistencias, como propone Gustavo Esteva. 3. Responsabilizar a los actores de las violencias contra las personas, las comunidades y la naturaleza. Armar, estructurar la defensa jurídica a todos los niveles, local, nacional e internacional. Aprovechar los resquicios que brindan el aparato político y las leyes actuales para avanzar en nuestra construcción alternativa. 5. Anticipar los impactos, los efectos de esta civilización demencial. Informar, concientizar a la opinión pública del desastre al que nos está llevando este modelo civilizatorio. 6. A partir de las experiencias exitosas de comunidades en el desarrollo de su autonomía, de su seguridad humana global, de la resolución pacífica de conflictos, y generando las utopías minimalistas de que hablan autores como Boff, fortalecerlas, difundirlas, promoverlas. 6. Propugnar la formación de un nuevo constituyente, como se está haciendo ya, sumarnos a esta iniciativa que implica desde luego el cambio de régimen político en este país para que a los movimientos desde abajo corresponda una transformación en las maneras de acceder y ejercer el poder.